Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. 60. El sospechoso menos pensado. Pisando con cuidado, Ignacio y Lola suben las escaleras para ir al dormitorio de Dolores. Mientras caminan por el pasillo, el detective ve una luz a través de una puerta entreabierta. Dentro de la habitación, escucha una respiración entrecortada y su mirada se encuentra con la de una joven postrada en una cama. Es Milagros. En su estado actual, parece una niña rodeada de peluches. Ignacio siente una sensación extraña y decide continuar con Lola hasta el dormitorio de Dolores. Allí las paredes están llenas de viejas fotos enmarcadas, la mayoría descoloridas. En el suelo buscan entre todas las cajas que hay hasta que encuentran una que dice Luis 2004. Se ponen a mirar hasta que Lola exclama: «¡Aquí hay algo interesante! Es un artículo del Diario de Córdoba sobre la huelga minera. Dicen que empezaron una investigación por asesinato». Ignacio pregunta sorprendido: «¿Asesinato?». Lola asiente y continúa: «Sí, parece que había un principal sospechoso, pero...». Lola deja de hablar y se tapa la boca con las manos. Ignacio la mira y pregunta: «¿Qué ocurre?». Lola le devuelve la mirada y responde: «Lo lamento mucho, Igna...». Lola le pasa el recorte de periódico. Ignacio lo coge y se pone a leerlo hasta que se queda helado. El principal sospechoso es Pedro Galeano, su propio padre. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Pasillo. Hallway. Entreabierta. Ajar. Respiración entrecortada. Gasping. Postrada. Bedridden. Peluches. Stuffed animals. Huelga. Strike. Asesinato. Murder. Taparse. To cover. Helado. Frozen. And now, let's listen to the story one more time. Sesenta. El sospechoso menos pensado. Pisando con cuidado, Ignacio y Lola suben las escaleras para ir al dormitorio de Dolores.